Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Tiempo de radio, hacemos una crónica directamente desde la sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Esta será sin duda alguna de aquellas noticias de las que uno no quisiera nunca noticiar, pero tenemos que recogerla tal cual y ponerla directamente en la palestra de información. Conmigo se encuentra nuestra concejala Juana María Barrio. Juana, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Y nuestro hoy todavía primer teniente de alcalde, Francisco Jiménez. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Me resulta un lenguaje absolutamente anacrónico, una vieja crónica de aquella tiempo de posguerra del voluntariado, donde se dibujaba una España que hoy desgraciadamente nos encontramos velada en dos ritmos, ¿no? Ese comedor que tiene que abrir las puertas precisamente para dar el primer auxilio, creo que es la palabra que tenemos que resaltar, sobre todo a la infancia de nuestros vecinos de Archidona. Es muy triste. Juana, lo acabas de decir de una manera muy elegante, ¿no? Concejalía de Educación y no de Alimentación. Y, sin embargo, a esta altura del guión tenemos que estar hablando de un socorro de primera instancia. Sí, efectivamente. La pirámide de Maslow ya establece unas prioridades. Y la primera es comer. Luego el techo y luego vienen los demás, ¿no? Si encima estamos hablando del futuro de nuestra localidad y del futuro del país, que son los niños, pues comer. Es que sin comer lo demás no se consigue. Y las cifras son tan... Es que no encuentro la palabra, de verdad. Son tan lamentables, son tan alarmantes, son tan de una foto de una España en blanco y negro, que es que duele el alma, de verdad que duele el alma. Decir, de verdad, en pleno siglo XXI... en 2014, cuando estamos en la era de las tecnologías, que uno de cada tres niños de España están en el umbral de la pobreza, de verdad, si hay un calificativo, que alguien lo busque y que me lo diga, porque me lo apunto, es para gritar. Es un terreno de inflexión. Juana, vosotros siempre habéis abogado por el entendimiento de esa... para intentar socorrer a eso que llamáis exclusión social. Pero claro, la exclusión social, cuando se trata de comer o no comer, se lleva hasta una última instancia. Porque muchas veces la realidad queda velada de una manera que no se entiende muy bien. Cuando no nos damos cuenta que nuestro vecino, que vive justo en el portal de al lado, pueda estar cruzando, desgraciadamente, por una circunstancia tan sumamente extrema. ¿De qué manera, con toda sensibilidad, ¿no?, los vecinos deben y pueden ponerse en contacto con el ayuntamiento, y sobre todo para pedir ayuda en algo que es de absoluta necesidad? Sí, por supuesto, en el ayuntamiento están las puertas abiertas, nadie tiene por qué saber a qué vienen, evidentemente. La discreción es total y absoluta, porque pueden venir a resolver cualquier tipo de documentación, con lo cual la persona que entre aquí, que entre sin ningún tipo de problema, las puertas están abiertas como siempre. La trabajadora social está para muchas cosas, está para ayudas de alquiler, está para búsquedas de empleo, está para currículum, está para asesoramiento, es decir, nadie tiene por qué saber a qué se viene. Y el comedor escolar, pues es un colegio que hoy está funcionando con la escuela de verano, que eso permite también que se diluyan mucho las cosas, es decir, queremos hacer las cosas con toda la discreción del mundo, porque es verdad que no queremos herir sensibilidades, que no queremos de ninguna de las maneras que los niños, sobre todo, sean, desgraciadamente, voy a usar una palabra muy desagradable, los daños colaterales de la crisis. Los niños son los primeros y tenemos que cuidar esa sonrisa. Es que tenemos que cuidarla, estamos en la obligación de cuidar que sonrían. ¿Cómo? Como sea. Sacándolos de su entorno, si es un entorno... con situaciones complicadas. Eso lo estamos haciendo con la escuela de verano. Pero es que primero tienen que comer. Juana, no quiero extenderlo mucho, ¿no?, pero es que me resulta chocante. A mí, para mí, impactante, sin duda alguna, y comparto contigo esa afinidad, esa trascendencia emocional que quiero que recoge estos micrófonos. Pero me resulta descorazonador como ser humano que estemos trabajando, por ejemplo, estos días, la divulgación de un plan de salud local, donde hemos hablado un millón de cosas, y sin embargo, ojo con lo que estamos hablando, es decir, es que se trata de la alimentación primaria de que un niño se vaya a la cama con algo en el estómago o no. No sé de qué manera, cuáles serán los planes de futuro de cara a hacer una especie de investigación en la forma en la que, de una manera más efectiva, en los colegios se haya unos protocolos de detección, porque evidentemente hay una serie de cortafuegos por el miedo, por el rechazo, por la exclusión social, por todo aquello que entiendo y en carne propia pueda surgir a unos padres. En ese sentido, Juana, tendréis que posiblemente este epígrafe tan sumamente desagradable y descorazonador tenerlo que incluir en un lenguaje como el que hemos tenido esta última semana, ¿no? Sí, efectivamente, entre las prioridades de ese plan de acción, lógicamente está esto, la alimentación. Tendremos que disfrazarlo de alimentación sana, tendremos que disfrazarlo de cocina saludable y, por supuesto, contamos, y lo sé de antemano, con la complicidad de los colegios. Entonces, vamos a trabajar por ahí y de alguna forma, pues a través de talleres o de vete tú a saber cómo, los niños, aparte de asegurarles el almuerzo, porque claro, tanto desde educación a lo largo del curso como desde el ayuntamiento, cuando llegan las vacaciones, le tenemos que asegurar la merienda y sé que se la aseguran, e incluso a veces la cena. Y eso está ocurriendo, como estamos diciendo, a tiempo real, ¿no? En esta archidiana de 2014. Termino, ahora voy a pasar a hablar con Paco Jiménez en un día muy especial, sin duda alguna, para su vida. Pero claro, claro, hacerle esta pregunta a quien hoy va a tomar precisamente el mando de la alcaldía de Archidona, y permíteme, te hago extensible la pregunta, siendo también padre y abuelo, cuando uno escucha esto, Paco, a ti que te gusta la historia, a uno le entran ganas de pegar un auténtico puñetazo en la mesa y decir, bueno, esto qué leche, ¿no? Pues sí, la verdad, pero como entendemos que somos personas razonables y más que pegar el puñetazo, que de rabia de ira había, claro, que habría que darlo, pues lo que estamos buscando son unos remedios y unas soluciones desde el punto de vista que se puedan beneficiar esas personas, pero es para dar el puñetazo en la mesa. Y es como hemos dicho antes, estamos hablando de que estamos en la Europa moderna, en la Europa del progreso, en la Europa... A los tiempos también. Sí, por supuesto, en la Europa en la cual se ha luchado por la libertad, por el bienestar social y que en pleno siglo XXI pues tengamos que retroceder a esa época que tú anunciabas de posguerra. No estamos en una situación tan dramática como en aquellos momentos y la verdad vamos a poner todos los medios para que eso nunca suceda otra vez, ¿no? Pero efectivamente no puede haber la separación que hoy día se está dando. Cada vez los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, y en medio están los niños con esas cifras que arrojaba Juana. Quiere decir, uno de cada tres niños españoles ya está en el umbral de la pobreza. Y luego hay que plantearse también otros temas, quiere decir, la Europa del norte, la del sur, o la Europa rica y la Europa pobre. Nuestros políticos, nuestros eurodiputados deberían de coger y decirle, mire usted, esto lleva nada más que una velocidad, no dos. Y los de arriba y los de abajo, y los del norte y los del sur, y los del este y los del oeste, sino que se hagan políticas pensando en los ciudadanos y que se hagan políticas para eso, para los europeos, pero para todos, no para unos más y otros menos, y que prime por encima del capital, que prime por encima de sus intereses, y por eso... recursos que se han destinado a la banca privada, por esos recursos de salvación de determinadas entidades financieras, empresariales, que lo que están haciendo es obteniendo ya beneficios, pues que eso revierta también desde el punto de vista de la gente más necesitada, ¿no? Y en este caso, pues aportamos nuestro granito de arena, pero al mismo tiempo vamos a ser muy reivindicativos en ese sentido. Y como tú antes bien decías, pues a mí me va a tocar a partir de ya el coger la rienda en ese sentido de lo que es la gestión municipal, y no cabe duda de que vamos a estar batallando en donde sea para que estas cosas se solucionen. Bien, un último apunte, porque sé que hoy el día viene muy condensado. Forma parte de la política del ayuntamiento, no es nuevo, el que se hayan hecho una serie de cortafuegos. Ahí solamente tenemos que asomarnos directamente a ese perfil del economato, que también se estableció con idea de alguna manera de apalear, acercarse a esas familias que han venido al ayuntamiento a decir, oye, necesito una determinada duda. Paco, y con esto concluyo, ¿no? Me pongo un poco del lado de la ciudadanía, quien está al otro lado de la radio nos escucha y uno piensa, dice, al final terminan siendo los ayuntamientos una especie de mini estado que de alguna manera, muy cercano a la población, van tomando contacto con la realidad más pura y más absoluta. Porque claro, cuando uno ve la televisión, eso es otro mundo, como tú dices, lo que está ocurriendo en Bruselas, momento, señores de Bruselas, en nuestros colegios al día de hoy se tienen que abrir las aulas porque estos niños tienen que comer. A ver, ¿cómo poner un poco las piezas en el... Sí, este rompecabezas es verdad que es paradójico. Hay un tema y por desgracia, el gobierno del PP lo que está procurando es que esa autonomía local, incluso cada día, esté más debilitada y tenga menos competencias, porque tú la has definido muy bien, quiere decir, la institución del Estado más cercana al ciudadano es el ayuntamiento. Aquí se viene a plantear toda la problemática que tiene la sociedad de Archidona o la sociedad de cualquier pueblo. Aquí se viene a tratar de buscarle esas soluciones, se viene a tratar de plantear toda la problemática y demás. Entonces es la institución más cercana. Pero claro, el ayuntamiento, si no tiene recursos o los recursos propios que tiene son muy limitados, porque encima vienen limitados por parte del Estado, le restan competencias a la hora de prestar todo este tipo de servicios, no las vemos y no las deseamos, ¿no? Entonces, entendemos. Porque Diputación, de alguna manera, estará más lejos todavía de ese sentir, ¿no? O sea, a medida que nos vamos separando del contacto. Claro. ¿No? Hay una serie de programas que yo apuntaba antes, quiere decir, la Junta de Andalucía, el gobierno de la Junta de Andalucía, en el cual está presente Izquierda Unida en ese acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, pues está favoreciendo que todo este tipo de políticas de inclusión social, de ayuda de alimentos, de ayuda de emergencia y demás se pongan en marcha, ¿no? Entonces ya se pusieron el año pasado y este año pues se está trabajando. Diputación, pues tienen su área, dentro de su área también tiene unos apartados para los temas sociales, pero el problema es que es ya tanta la gente que está con esa necesidad que los recursos se están quedando ínfimos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo, de todas formas, Juana, por favor, una cosa sí me gustaría, y si te interrumpo es porque merece la pena, recuérdanos por favor las vías de comunicación para esas madres, esos papás, que en un momento dado, Ayuntamiento de Archidona, ¿hay algún correo electrónico, un teléfono? El correo electrónico, mira, no me sé el de la trabajadora social, pero doy el mío, que venga, no me importa, juventud@archidona.es, y yo le traslado a la trabajadora social, insisto que no me lo sé. Pero Beatriz está en la tercera planta, disuelta en un montón de mesas. Quiero decir, es una trabajadora más que la va a atender a la gente con toda la discreción del mundo y con su buen hacer, además de lo que damos fe, ¿no? Entonces, insisto, el plazo es que va a estar abierto permanentemente, porque no sabemos realmente quién falta, quién está. Es más, pediría incluso a los vecinos que detecten algún caso, que vengan y hablen con la trabajadora social para que ella discretamente se dirija a la familia. Hay una frase que a mí me enganchó en una ocasión, porque una señora me dijo, porque la venga una, la va y vestida de limpio, se creen que no tiene necesidad. Entonces, es verdad, en la calle a la gente se la ve, la va y vestida de limpio, esa doble realidad. Y deducimos erróneamente que no necesita. Así que, por favor, yo de verdad que pido toda la implicación, toda la complicidad de los adultos para que los pequeños que lo vayan a pasar mal, en la medida de lo posible, no lo hagan. Al menos mientras nosotros estemos aquí. Yo con lo que hablabais de las políticas y de Europa y de todo eso, yo veis que estoy hablando en pequeñito y estoy hablando desde cerca y hablo desde la emoción. También tiene mucho que ver la calidad humana del político, ¿no? Sin duda. Porque por ejemplo, hay 4 comunidades que sí que van a abrir los comedores, 4 de 17, y habrá de todos los colores. Y el Ayuntamiento de Madrid se permite el lujo de decir que no abre los comedores escolares para que los niños no pasen vergüenza. Mire usted, yo lo abro para que no pasen hambre. Y después ya hablamos del resto, solo eso. Hasta aquí lo dejamos. Es triste, pero es la realidad. Hoy, Paco, lo único que te pido, y te pido como vecino y como amigo, una orden te doy como nuestro nuevo alcalde. Esos niños lo primero, pase lo que pase. ¿Vale? Gracias. Por supuesto que sí. Gracias a vosotros. Por... Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bienvenido a esta rueda de prensa donde os vamos de urgencia, pero sí. Vamos a presentar lo que es la actuación por parte del Ayuntamiento de Archidona del comedor social que se va a desarrollar a lo largo del verano en el Colegio Virgen de Gracia. Es una experiencia que ya el año pasado se puso, como ustedes saben, los comedores escolares pues finalizaron hace unos días y hay una demanda, hay una necesidad por parte de los niños y las niñas de Archidona para poder seguir beneficiándose de esa ayuda, para poder seguir beneficiándose de lo que es el comedor social. Como sabéis, dentro del presupuesto que se presentó ayer, pues teníamos una serie de partidas que van dedicada al tema social, y dentro de ese capítulo de partida dedicada al tema social, pues entra lo que sería la actuación de este comedor. Destacar que, bueno, en los años que corren, en pleno siglo XXI, ¿quién no iba a decir a Europa, esa Europa tan moderna, esa Europa que no nos creíamos que habíamos conseguido tantas libertades, tantos derechos, y esa Europa del bienestar, porque las instituciones públicas tengan que volver a hacer actuaciones de este tipo? Es muy lamentable que se destinen recursos a financiar entidades financieras, que se destinen recursos a otros proyectos en beneficio de unos cuantos, y sin embargo ese bienestar social, y en este caso la pobreza que está generando estas políticas, pues conlleve a que las instituciones públicas tengamos que volver otra vez a hacer actuaciones de este tipo. Como sabéis, Archidona pues se acoge también al programa parecido y a programas en los cuales va a colaborar con otras instituciones, como es el tema del convenio, perdón, del decreto de inclusión social, donde también hay una parte para ayuda de alimentación, más con los recursos propios que tiene el ayuntamiento, pues iremos tratando de paliar en la medida de lo posible, no solucionando o llegando a solucionar el 100% de los problemas, pero sí vamos a tratar en la medida de nuestras posibilidades de aportar un granito de arena para que estas familias más necesitadas, estos niños más necesitados, pues puedan tener una dieta equilibrada, puedan tener esa comida diaria que les permita pues tener un desarrollo totalmente normal y saludable. En ese sentido, pues lo que queremos aprovechar también, que si hay otros niños, hay otras familias que se puedan atender en un momento determinado, pues que no duden en pasar por el ayuntamiento, hablar con Beatriz o con Juana, que es la que lleva el tema, y poder resolver sus necesidades básicas con ese carácter, podemos decir, de urgencia, ¿no? Y bueno, yo sin más pues le paso la palabra a Juana María Barrio, que es la concejala responsable de este tema, y ella pues dará ya una serie de datos de cómo funcionaría el comedor social. Bueno, muchas gracias y buenos días. Cuando yo tomé el cargo, me nombraron concejala de educación, que no de alimentación, ¿eh? Y fijaos qué tristeza que a estas alturas la concejala de educación se tenga que estar preocupando de que los niños coman. Por si alguien quiere llevarse las manos a la cabeza, yo he sacado unos datos muy, muy someros. En 2012 había 80.000 niños y niñas, solo eso, en el umbral de la pobreza, según dos fuentes distintas, UNICEF y Cáritas. A las alturas que estamos, 26 de junio, que es la fecha de 2014, son ya 2.306.000 niños que están en ese umbral de la pobreza, lo que supone un 27,5%. Y dicho en román paladino y para que todos nos entendamos, uno de cada tres niños está en esa situación. Yo creo que es como para gritar, y lo digo como madre. Entonces, bueno, evidentemente nosotros lo primero es comer, lo primero es asegurar la comida de la infancia y luego ya vendrá lo demás. El año pasado pusimos en marcha ese comedor social, lo hicimos tarde, este año queremos darnos un poquito más de prisa y abre el lunes. De ahí que quisiéramos convocar a los medios, porque aunque desde los centros hemos recabado alguna información, queremos que llegue a todas las familias, queremos que llegue a todos los hogares y que se pasen por el ayuntamiento aquella persona que crea que necesita de al menos de esa ayuda, ¿no? Sabemos que evidentemente esto no es ni más ni menos que, bueno, una pequeña ayuda, porque luego hay más cosas, que está la comida, que está la luz, que está el agua. Pero primero, siempre, insisto, primero los niños, primero la comida de los niños. Así que el próximo lunes abrirá sus puertas el comedor, se hará en el Centro Virgen de Gracia y como todos los años los niños llegarán allí acompañados de sus padres, el almuerzo será de 2 a 3 de la tarde y luego podrán ir a recogerlo. Generalmente se llevan la merienda también en un pequeño brick que se les da, bueno, pues por aquello de que compartan. Hemos procurado que los menús sean completos, equilibrados y que los padres y las madres estén tranquilos de que se está haciendo todo con sumo cuidado. Por lo demás, decir que a día de hoy, bueno, hay 21 solicitantes, pero que el plazo va a estar permanentemente abierto para solicitarlo, porque sabemos que la guardería todavía está atendiendo a los más pequeños hasta que termine julio, pero en agosto tendremos un problema un poquito más grande. Así que, insisto, que se dirijan a Beatriz, que se dirijan a los servicios sociales, todo aquel que considere que quiere que sus hijos coman, que estén un ratito allí, y que se queden tranquilos en ese sentido. Esa es la pequeña aportación que el ayuntamiento puede hacer y, por supuesto, va a estar abierto todo el verano, incluida la feria. El Día de la Virgen creo que no, pero bueno, ya buscaremos la manera de resolverlo. Exactamente. Hasta que, de nuevo, el colegio reabra sus puertas y se incorporen al comedor escolar tradicional. ¿Qué presupuesto hay? Pues va a estar en función de los números. No, bueno, el presupuesto va a ser en función de los niños y de las necesidades que haya que cubrir, ¿no? En principio se tiene contratado a una cocinera con toda su titulación y con todo, en fin, todos los requisitos desde el punto de vista legal. Le ayudará también otra persona en ese sentido, así que van a estar dos personas al frente del comedor. Posiblemente se pueda pedir también en un momento determinado la colaboración de algunas personas desde el punto de vista voluntario, ¿no? Y el presupuesto pues estará en función de los niños a los que haya que prestarle esa atención, ¿no? En función de ello, pues el ayuntamiento pues tendrá que comprar más comida o menos comida para elaborarla, ¿no? En ese sentido. Así que nos partimos dentro de los capítulos que hay de inversión social, pues estará la compra de esos alimentos y lo que es el personal para poder atenderlo. Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM.